es un programa que se viene realizando desde hace muchos años. Es un ejercicio de la democracia que a los jóvenes le hace muy bien y que ellos pueden, a partir de las necesidades de su localidad, elaborar proyectos que son factibles de realización en la localidad. Entonces me parece sumamente interesante. Teniendo en cuenta las inquietudes de los jóvenes, después el gobierno puede tomar eso como una política de Estado. Exactamente, a partir de la presentación de los proyectos tienen que ser viables y en su localidad. Entonces, una vez que esos proyectos son evaluados, aquel proyecto que tiene, que es más creativo, más viable, están los fondos disponibles desde el Ministerio de Desarrollo Social para llevarlo a la práctica en su localidad. Ministra, una plaza, un paseo, cuestiones que tienen que ver con las necesidades de la comunidad de donde vienen los chicos. Ministra, la cambio un poco de tema, pero tiene que ver con la cuestión de educación. ¿Cómo está viviendo el conflicto universitario? Bueno, en realidad el conflicto universitario directamente al Ministerio de Educación no le toca porque es un conflicto nacional, pero creo que está dentro de las generales de todo el sistema educativo. El ajuste del gobierno nacional ha llegado a todos los sectores y bueno, y hoy lo está sufriendo la universidad en carne propia porque depende directamente de ellos. En el caso de las provincias, por ahí estas cuestiones no se sienten tanto porque el 90%, 95% del presupuesto del sistema educativo lo pagan las provincias. Entonces, si los aportes llegan, no llegan o se ajusta, bueno, sí, algunos... cuestiones hay que dejarlas de lado o postergarlas, pero están los fondos provinciales. La gobernadora, la situación de ellos es mucho más grave. La gobernadora Vidal en algún momento dijo que sobraban universidades y ayer dijo que ahora sobran docentes. ¿Usted cómo lo toma? Y bueno, lo tomo como de quien viene. Ya en algún momento dijo que la universidad no era para los pobres. Bueno, es su forma de pensar y su línea política de actuar. La situación social se agrava, también la demanda está creciendo. ¿Cómo impacta esto directamente en las escuelas? Bueno, en las escuelas impacta, sí, se ve fundamentalmente los primeros días de la semana, después del fin de semana, que los chicos a lo mejor piden más alimento, más refrigerio. Pero sí, yo te diría que en un 40% las escuelas, en vez de dar una copa de leche con el sándwich, están dando dos. Porque en realidad es así y después, bueno... Lo que queda, hay familias que ya saben que pueden llevarlo y entonces esperan a que termine la jornada y le piden a la directora y la directora le da la leche que queda, el pan que queda. La crisis se está sintiendo, sí, claro que sí. ¿En ese contexto se puede brindar contenidos, digo, a los alumnos y alumnas? Bueno, eso es lo que yo digo permanentemente, ¿no? Que en estas etapas de crisis lo que nosotros tenemos que fortalecer entre todos es el buen estar en la escuela. Y el buen estar en la escuela significa esto, que el chico esté calefaccionado, que el chico tenga un refrigerio acorde a sus necesidades, y es la única forma de poder aprender. Si con la panza vacía no se aprende. Usted había hablado de que había una cierta demora en unas partidas que tenía que venir de Nación. Un dirigente de aquí local salió a cruzarla a decirle que usted no le pidió un tiempo y forma eso. Bueno, la persona que salió a decirlo desconoce totalmente cómo se llevan a cabo los trámites administrativos. El fondo alimentario viene del Ministerio de Desarrollo Social, no del Ministerio de Educación. Y es una cadena, o sea, viene en el año, se va reeditando y así año tras año. En el mes de febrero Qué lástima, no tengo acá las notas, pero cuando quieras vas y sacas fotocopia. En el mes de febrero de este año, yo le reclamé al Ministerio de Desarrollo Social la última cuota del año anterior. Porque las provincias siempre hacemos eso, vamos guardando una reserva para poder empezar el año, porque sabemos que el trámite se atrasa. En febrero empecé los reclamos, febrero. En marzo volví a hacer los reclamos. El miércoles mandé la carpeta técnica con la actualización para este año. Y recién en junio mandaron para firmar el convenio. Entonces, decime, ¿estoy mintiendo? No. Así que cuando quieras vas y ves la documentación.